Y pasamos a las internacionales con una nota de Radio Mundo Real, que bueno, no vamos a leer en su totalidad, que ustedes pueden consultar en la página de Radio Mundo Real, y que tiene que ver con el caso de Santa Cruz Varillas en Guatemala, y nos dice lo siguiente. Este jueves los campesinos del municipio guatemalteco de Santa Cruz Varillas, en el departamento de Huehuetenango, liberados el 10 de enero, luego de más de 8 meses detenidos arbitrariamente, harán una gira por la capital del país, Guatemala, para denunciar los abusos que han sufrido y pedir que la empresa Hidro Santa Cruz, a cargo del proyecto hidroeléctrico Santa Cruz, se retire de sus territorios. Los campesinos que recuperaron su libertad aseguran que continuarán su resistencia a la empresa perteneciente a la compañía española Hidralia y tienen el apoyo de las comunidades de Santa Cruz Varillas, contó a Radio Mundo Real la coordinadora general de CEIVA, Amigos de la Tierra Guatemala, Natalia Atz. El proyecto Santa Cruz ha sido repudiado por las comunidades locales desde 2007 y bueno, pues brevemente de qué se trata este caso y por qué fueron detenidos los compañeros y compañeras. El 1 de mayo de 2012, en horas del mediodía, un conjunto de hombres armados emboscaron y asesinaron a Andrés Francisco Miguel y sus compañeros y vecinos Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé. Fueron gravemente heridos. Los heridos y testigos de la muerte de Andrés Francisco Miguel relataron que sus agresores se conducían en vehículos similares a los de Hidro Santa Cruz. Por eso la población asumió que el atentado fue promovido por personas vinculadas a la empresa. Ese mismo 1 de mayo, el gobierno de Otto Pérez Molina declaró estado de sitio en Santa Cruz Varillas. Hubo una gran manifestación en la zona para exigir justicia y el 2 de mayo fueron detenidos numerosos campesinos arbitrariamente durante una durísima represión. Con el estado de sitio se desataron todo tipo de atrocidades y violaciones a los derechos humanos de los pobladores, allanamientos, detenciones arbitrarias, interrogatorios violentos, violaciones de niños y mujeres, desapariciones, por nombrar algunos ejemplos. Y bueno, pues estos últimos 8 presos de Santa Cruz Varillas fueron liberados el 10 de enero hace unos días. Y bueno, pues actualmente estarán haciendo una, pues como decía la nota, una gira a la capital del país de Guatemala para pedir justicia por pues todas estas violaciones a los derechos humanos. Y bueno, como les comentamos, si ustedes quieren digamos escuchar todo el audio, leer todo el documento, lo pueden hacer desde la página de Radio Mundo Real. Y por último, nos invitan y nos avisan de una actividad, un encuentro que se va a llevar a cabo en Chile. Esto es la Cumbre de los Pueblos de América Latina, el Caribe y Europa. Y la invitación nos dice que desde el 25 al 27 de enero de 2013 se realizará en Santiago de Chile la Cumbre de los Pueblos de América Latina, el Caribe y Europa por la justicia social, la solidaridad internacional y la soberanía de los pueblos. Esto en forma paralela a la Cumbre UE-CELAC, donde estarán representados todos los gobiernos de la Unión Europea y de aquellos países asociados a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. En este contexto se realizará además la reunión del CELAC, ocasión que en el que el gobierno de Chile cederá la coordinación del bloque regional al gobierno de Cuba. Y bueno, pues esta actividad de la Cumbre de los Pueblos de América Latina, el Caribe y Europa se plantea como una actividad paralela para, digamos, denunciar varios de los proyectos neoliberales que se estarán discutiendo. Las organizaciones sociales, sindicales y políticas que hemos estado comprometidas en diversas cumbres anteriores y múltiples foros sociales, nos hemos coordinado para que al lado de las reuniones oficiales, en una cumbre de los pueblos, se escuchen las demandas y propuestas de los pueblos movilizados en las dos regiones que luchan contra las políticas neoliberales que golpean a nuestras sociedades y pretenden aniquilar sus derechos. Y bueno, pues la Cumbre de los Pueblos Chile 2013 se realizará en la Facultad de Urbanismo y Arquitectura de la Universidad de Chile. Y si ustedes quieren más información, conocer pues las mesas de discusión, los objetivos del encuentro, etcétera, etcétera, pueden consultar la página www.cumbrechile2013.org. Y bueno, pues esperamos aquí en Hijos de la Tierra poder compartir con ustedes los resultados de esta actividad. Así que bueno, pues estos serían los breves de la semana del, de, digamos, de esta semana, vamos a pasar a escuchar una canción y regresamos con la agenda aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Bueno, nosotros somos porque existe el amor y queremos que ser mejores porque existe el amor y el mundo gira, bueno, crea, se multiplica porque existe el amor. El amor y la relación del amor de hombre con una mujer con un hombre, o del hombre con su semejante, con sus hijos, con su hogar, con la patria, con el instrumento que trabaja. Es vital, es la esencia de la razón de ser del hombre. Con él, con él, con él, con él. Hijos de la rebeldía, de la rebeldía, cada día. De la rebeldía. Y termina y dice, hey, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones. Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Eso yo protesto, por eso yo molesto. Y hago una canción, esta es la explicación de mi transformación. Crecí en un barrio bélico, periférico, lejos del centro como Américo Vespucio, donde todo es sucio, cubierto de basura. La gente es oscura, loco, la vida dura. Cabrón chico, pelusa, jugando a la pelota, entre tanta pata pela, uno más ni se nota. Y a veces me enfermaba, pero bueno, pero hay plata para remedio, mejor me las arreglo. Mi mamá trabaja todo el día haciendo zapatillas marca Reebok pa' una vecina. Por cada par que termina, le pagan como luca. Después las venden como a 30,000 pesos cada una en el mall. Que no es pa' mí ni mis amigos. Quisimos entrar y nos dieron el medio filo. De ahí que le tengo mala a los uniformes, desde guardias a curas a profesores y todo lo que signifique autoridad. Pa' mí siempre fue igual, que decir maldad y abuso, discriminación porque no uso lo que no puedo comprar. Y no puedo comprar mucho, no con lo que pagan en cualquier lugar, de sapo en el McDonald's o de reponedor. Mejor yo me busco un pololito, un puesto en la feria, vender big time o chocolito. Y así crecí, me fui dando cuenta que la igualdad es solo un cuento más que te cuentan. Y así aprendí, caché la movida, que algo estaba mal con esta mala repartija. Y así entendí y me fui escurriendo, que yo no tengo nada por qué estar contento ni agradecido, si todo lo que tengo me lo dieron mis amigos, mi vecino y mi familia. Empresarios, presidentes y millonarios son seres de otro mundo, son seres de otro barrio. No son mis amigos y no son mis hermanos. Si fuera así, ellos tendrían los pies embarrados como yo. Pero no, la pasan bien, la están pasando muy, pero muy, muy bien. Y trabajan, ¿qué es eso? ¿Cómo va a ser justo eso? ¿Cómo pongo en acción este amor que profeso? Después, mi voluntad se hizo hierro. Yo voy a dar vuelta a esta mesa, aunque me cueste la cabeza. Nada lo detiene, y en mi pecho se grabó esta gesta de los que luchan hasta el fin. Y comprendí que hay que estudiar y organizar para lograr algún día algún cambio de verdad. Mis ojos se llenaron de ternura y comprendí que aunque esta senda sea dura, valdrá la pena, valdrá la pena, valdrá la pena algún día. Valdrá la pena, valdrá la pena, algún día cuando un nuevo día amanezca. Hijos de la rebeldía, lo siguen 20 más 20 porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte. Hijos de la rebeldía, lo siguen 20 más 20 porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte. El el sistema actúa con la división, pues saben que el arma más peligrosa es el amor. Hay una nube sobre nosotros más peligrosa que el smog. ¿Cuál? Es la nube del miedo y el terror. Nos dicen que la servidumbre es nuestro destino y la impotencia nuestra naturaleza, nuestro instinto. Porque José fue carpintero, es el destino nuestro. No. Estoy cansado de poner la otra mejilla, lo siento. Este es un reflejo a nuestra definición. Sepan pueblo, que lo que profeso no es odio, sino amor. Pobre del hombre que es pobre, pero más pobre el que no lucha por dejar de ser pobre. El pueblo eres tú, el pueblo soy yo. Yo. Y en tu vida pregúntatelo en cada situación. Y de lo que eres, dime si estás seguro. Pues para mí un poblado real es quien piensa en el futuro. Hermanos, tenemos una gran tarea. Hay que surgir, salir del hoyo como sea. Mira que donde el sentimiento prima, la verdad domina, siempre domina. Hoy la pobreza sobrepasó lo material, que está invadiendo lo espiritual y la mentalidad. Por el engaño se domina más que por la fuerza, pues un pueblo ignorante es más fácil como presa. Nuestros sueños individuales deben ser sueños colectivos, de implantar resultados positivos para nuestro futuro y nuestra especie. No es imposible, como nos dice la radio, la tele. Ser poblador no es cosa de actitud, sino de principios. Es actuar debidamente entre nosotros mismos. Todos tenemos derecho a surgir, por eso luchamos y luchamos hasta vencer o morir. Hijos de la rebeldía, no sigue 20 más 20, porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte. Hijos de la rebeldía, no sigue 20 más 20, porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte. Algunos nacen en la cuneta, ¿por qué? Y otros nacen en la cuna de oro, ¿por qué? Algunos nacen en la pobreza, ¿por qué? Y otros nacen en la isla del tesoro, ¿por qué? Algunos pueden estudiar, ¿por qué? Algunos pueden trabajar, ¿por qué? Las empresas tienen libertad, ¿por qué? Pero los pobres tienen que pagar, ¿por qué? Algunos toman para olvidar, ¿por qué? Otros se drogan para escapar, ¿por qué? Y todos piensan que esto es libertad, ¿por qué? Y todos piensan que esto es libertad, pero yo digo, hijos de la rebeldía, no siguen 20 más 20, porque regala su vida, ellos le quieren dar muerte.